Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad vamos a analizar lo que es la previa al evento Payback, más todo lo que sucedió en Raw y SmackDown de esta semana. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invito a que lo agregues entre tus favoritos, te suscribas y por supuesto dejes tu comentario. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, esta semana es el evento Payback de WWE, un evento atípico porque su construcción ha sido bastante sosa dentro de lo que cabe, o sea, no tiene el feeling de evento grande como lo puede tener un WrestleMania o un Royal Rumble, sino que parece más bien un episodio especial de Monday Night Raw, y pues la construcción no ha sido la más idónea, pues. De hecho, muchas de las peleas no han sido promocionadas así como suelen hacer antes de los eventos. Pero bueno, así las cosas. Tenemos para este evento las siguientes combates. Las luchas entonces son Roman Reigns contra Braun Strowman, Randy Orton contra Bray Wyatt. Esta lucha no es por el título, misteriosamente debería serlo, una revancha para Bray Wyatt, pero no está estipulada de esa forma. La lucha del formato tiene el nombre interesante de la Casa de los Horrores, habrá que ver qué se inventan. Tenemos Seth Rollins contra Samoa Joe, Kevin Owens contra Chris Jericho por el campeonato de los Estados Unidos, los Hardy contra Sheamus y Cesaro por el campeonato de parejas de Raw, Bayley contra Alexa Bliss por el campeonato femenino de Raw, Neville contra Austin Aries por el campeonato de peso crucero, Enzo Big Cass contra Anderson y Gallows como pelea de apertura, y un segmento especial de Miz TV donde va a entrevistar a Finn Balor. Así que este es el evento. Las luchas que más llaman la atención aquí, por supuesto, Rollins contra Samoa Joe, a ver qué inventan, sobre todo Rollins, que es una mezcla de agilidad con fuerza, pero Joe no se queda atrás en ese aspecto. Por supuesto, Roman Reigns contra Braun Strowman, que han construido la imagen de Braun Strowman como un monstruo indetenible, y ver cómo puede jugar a su favor eso ante un Roman Reigns que seguramente va a venir buscando venganza después de lo que le hicieron en Monday Night Raw. Y quizás la que a mi juicio pudiera ser una de las luchas de la noche, Neville contra Austin Aries. Si nos remontamos a lo que hicieron en WrestleMania, pues fácilmente puede ser la lucha de la noche, como ya dije. Y Kevin Owens contra Chris Jericho, ya que ambos tienen una química interesante sobre el cuadrilátero. El resto de los combates, pues, no me llaman mucho la atención en lo personal, pero no dejan de ser atractivos, sobre todo los Hardys contra Sheamus y Cesaro, y Bayley contra Alexa Bliss, porque aquí pudiera darse alguna interferencia de Sasha Banks que poco a poco la lleve al bando rudo. Aquí no me extrañaría de todas maneras que Bayley gane con ayuda de Sasha, y eso empiece, digamos, a crear fricción entre ambas. Bien, obviamente que previo a este programa tuvimos un Monday Night Raw bastante extraño, es la palabra adecuada. Tuvimos un programa de 3 horas que de verdad se hizo bastante largo, y que para hacer el programa de cierre antes de este evento, pues no aclaró dudas, más bien dejó más dudas en el aire. Tuvimos un segmento de apertura donde aparece Chris Jericho, luego aparece el Miz para robarle el programa, para después salir Dean Ambrose para robarle el programa al Miz, y entre los tres casi que se van a las manos, pero al final Kurt Angle decide, bueno, que tanto el Miz se enfrente, consigue una pareja y se enfrente a Dean Ambrose, y a Chris Jericho. Tuvimos después un combate de Matt Hardy contra Sheamus. Ah, si la semana pasada Jeff Hardy se le notaban los años, ahorita Matt Hardy se le nota más, sobre todo el estilo de Matt, que es mucho más físico, y ya al hombre se le nota, ¿no? El abuso al que ha sometido su cuerpo lanzándose contra mesas, escaleras y todo lo humanamente posible. Aquí la lucha fue bastante física, donde hubo una oportunidad por parte de Sheamus y Cesaro para volverse rudos, pero al final no se concretó, pues hasta el final prevaleció la cabeza fría de Sheamus, que dijo, bueno, sí, gana Matt Hardy por interferencia de su hermano, pero no fue una interferencia flagrante, sino que sencillamente distrajo lo suficiente a Cesaro, cosa que distrajo a Sheamus, cosa que aprovechó el Hardy. Tuvimos Neville y Perkins contra Gallagher y Iris. Ganan Iris y Gallagher fácilmente. Y aquí no quedó muy bien parado TJ Perkins. Fue, digamos, al que castigaron más en toda la lucha. Tuvimos Strowman contra Kalisto en una lucha de papeleras, donde básicamente el primero que metiera al otro en un container de basura ganaba. Gana Kalisto por chiripazo, literalmente. Pero Braun Strowman tiene la última palabra y le da una soberana paliza al mexicano. Y lo más curioso aquí es que nadie sale a ayudar al pobre Kalisto, salvo las autoridades, pero poco pudieron hacer para detener a Strowman. Kalisto, vale la pena mencionar, tiene nueva imagen. Mejor dicho, sí consigue su pareja, pero su pareja no aparece por ningún lado, por lo que todo el mundo pensaba que alguien le jugó una broma al Miz, pero resulta que su pareja era Bray Wyatt, y Bray Wyatt apareció cuando le dio la gana y lo ayudó, digamos, a vencer, entre comillas, a sus rivales, porque al final Bray Wyatt dejó a todo el mundo noqueado en la lona, o sea, le dio con su llave final a Dean Ambrose, a Chris Jericho y por supuesto al Miz, que se acercó a felicitarlo por ayudarlo. ¿Qué significó este segmento? Nadie lo define todavía, o sea, el Miz quedó como un tonto. Ambrose, perdón, y Jericho quedaron como unos tontos también. Bray Wyatt quedó como que, bueno, castigo a todo el mundo, pero eso no lo ayuda en lo más mínimo en su rivalidad con Randy Orton. Entonces fue, de verdad, fue un programa que dejó una sensación extraña en la boca. De hecho, ha sido uno de los de varios de Monday Night Raw, ¿no? De los episodios que yo digo, no sé para qué me quedé despierto, pude haberme acostado temprano y leer los resultados al día siguiente. Pero así las cosas. Vamos por una pausa musical. Esta vez el tema es de la banda Impossible Songs, Canciones Imposibles, y el tema se llama Off the Rails o Desencarrilado. Espero que la disfruten. Thank you. Bien, he regresado. Sí, Monday Night Raw fue un programa extraño. SmackDown fue un programa que, si se quiere, pudiera considerarse de relleno. Tuvimos el programa abre con Nakamura, Shinsuke Nakamura, que iba, digamos, a hablar, iba a dar sus razones, etcétera. Fue interrumpido por Dolph Ziggler, que lo que hizo fue burlarse de Nakamura durante unos 15 minutos, cosa que no favorece en nada a Nakamura a tener esa paciencia, pero al final, pues Nakamura pues saca del ring a patada limpia al rubio de California, ¿no? Ojalá que estos dos en el cuadrilátero muestren más de lo que están mostrando al micrófono, porque realmente es más de lo mismo. Sobre todo que si la estrategia que está usando WWE de presentarte un luchador nuevo y emocionante de ver como lo es Nakamura y presentarlo como que un tonto que lo que hace es moverse y hacer morisquetas, que es lo que le estaba señalando Dolph Ziggler, pues la gente obviamente va a pensar que es verdad, pues porque todavía no ha visto a Nakamura en acción. Tuvimos Styles contra Baron Corbin, una lucha bastante buena, bastante física, pero termina ganando Styles nuevamente. Se lleva la mejor parte, sin embargo, Kevin Owens aprovecha y deja noqueado a Styles. Recordemos que ambos se enfrentan por el campeonato de los Estados Unidos en un futuro cercano. Tuvimos American Alpha contra los Colón en revancha. Esto eran luchas de eliminación o luchas de tiempo, donde el que termine la lucha o el equipo que termine la lucha en el menor tiempo posible se gana una oportunidad para enfrentar a los Usos. En esta llave, los Alfa se enfrentaban a los Colón, ganan los Alfa en 5 minutos, y bueno, toda la energía que mostraron los Colón la semana pasada como que la dejaron en el vestidor. Tuvimos luego Orton contra Eric Rowan, una lucha sin descalificación, termina ganando Randy Orton con su llave final. Sin embargo, después aparece primero Bray Wyatt y después, para intentar distraerlo, después Jinder Mahal, que es su retador más cercano, donde Jinder Mahal aprovecha un descuido, noquea a Randy Orton y se lleva el título. Y se va en su limusina con el título. Bastante pintoresca la cosa. Vamos a ver qué hacen la semana que viene. Randy Orton debe estar bastante iracundo. Tuvimos la siguiente lucha para vencer el reloj entre Ascension y Breezango, donde Breezango gana en 2 minutos con 36 y se convierte en los retadores número uno al campeonato de parejas que tienen los Usos. Vamos a ver cómo enfocan esto, porque Breezango ha sido un equipo que, si bien todo el mundo los adora, la WWE los ha vendido como un equipo de chiste, ¿no? Un equipo de broma, porque son dos tipos que se las tiran de modelo y van repartiendo multas porque salen vestidos de policía de la moda y todo eso. Entonces, nadie niega el talento de ambos en el ring, especialmente el de Tyler Breeze, que es muy bueno y muy fluido, pero es visto como un chiste, básicamente. Él y este muchacho Fandango, pues no, nunca han sido presentados como retadores o como un equipo dominante. Bien, luego tuvimos a Naomi contra Charlotte, campeonato femenino en la línea. La lucha bastante atlética, bastante buena. Sin embargo, al final no hubo ganador porque interfiere Natalia y su equipo, que es Natalia, Carmela y Tamina. Atacaron a Charlotte, atacaron a Naomi, impidiendo que Charlotte ganara, que ya tenía cierta ventaja y fácilmente podía coronarse campeona. Y pues esto pudiera significar pues que Charlotte dé paso a técnica. Lo que pasa es que la última vez que Charlotte fue técnica fue bastante desastroso, ¿no? Porque sus ademanes, su lenguaje corporal, etcétera, eran demasiado de ruda, de una persona, digamos, muy engreída. Y ojo, con ese bagaje que tiene Charlo, pues tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Sin embargo, los que la conocen bien y por lo que se ve en sus redes sociales, Charlotte es una muchacha bastante humilde, ¿no? Le gusta compartir con sus fans y eso. Y tal vez por eso choca un poco para muchos que no sea técnica, sino ruda. Porque uno la ve en televisión siendo toda prepotente, y toda ególatra, que ella es la mejor del mundo, pero de repente ve sus redes sociales y ella compartiendo con niños, todas sonrisas, abrazada con las amigas, etc. Sin embargo, pues cuando ella debutó en Raw hace un par de años, el año pasado, año y medio, debutó como técnica y pues fue bastante difícil de ver, pero ya ha pasado tiempo, ella es una mujer más madura, más experimentada y seguramente pues puede ser una mejor técnica de cara al personaje, ¿no? Claro, también puede caber la posibilidad de que ella sea una ruda estilo Steve Austin, que no creía en nadie, no tenía amigos y era rudo y atacaba tanto a los técnicos como a los rudos porque sencillamente le caían mal. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, invitarlos a sintonizar el programa el próximo miércoles. También pueden escucharme este domingo en el programa de los cronistas de la lucha libre y leerme en el blog del Azote Venezolano con la columna donde resumo, ¿no?, todo lo que ha pasado en WWE y agrego uno que otro rumor que tenga cierto fundamento. Sin más nada que decir entonces, me despido, les deseo una excelente semana y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.